trabajando estoy de noche terminando mi piragua para echarme pronto al agua y pasar por la Ineconche. Pues yo quiero terminarla, nadie me quita el contento de sentir lo que yo siento cuando voy en mi piragua. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos Santa Elena. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos Josefina. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos Carmen Luisa. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos Petra Antonia. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos mi chiquita. Pero qué nombre le pondremos. Le pondremos Maracaibo. Pasaré por Guaraguao con rumbo hacia Bellavista, marcando barco a la vista con mi carga de pescado. Qué bonita y qué graciosa, cómo voy yo a gozar cuando salga a navegar con mi linda piragüita. Pero qué nombre le pondré. Le pondremos Margarita. Pero qué nombre le pondré. Le pondremos María Luisa. Pero qué nombre le pondré. Le pondremos Santa Rita. Pero qué nombre le pondré. Le pondremos Punta Piedra. Pero le pondremos Guaraguao. ¿Qué nombre le pondremos? Le pondremos La Salina. Isabelita, ¿qué nombre le pondré? Le pondremos Trigueñita.